Palabra de Voz, un podcast sobre de online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 22 de Palabra de Voz, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Xavier. Y yo soy Mónica Tim. Hoy contamos con Mónica y vamos a seguir ampliando el tema de la industria, en el que hablamos con Xavier en hace dos programas hoy. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Pues yo bien, aquí ahora mismo, o sea, estoy aquí tranquilamente y bueno, también a la actividad que me dedico, que es básicamente a minar. Y también pues atento al market si hace falta algo y mirando los canales de pues, en necesita cosas de construcción. Vamos a empezar, adelante. Bueno, Mónica, empezando por el principio, cuéntanos quién es Mónica Tim y por qué debería conocerte en los jugadores de EVE. Bueno, a ver, voy a empezar un poco mi trayectoria. Yo empecé en 2013, pero como Sergio Tim. Después de la batalla de Sakai me registré el día 30 o 31 de enero de 2013. Y bueno, comencé ahí como minero. Básicamente me gustó la actividad. Al principio quería mirar lo de exploración, pero bueno, me tiró más el tema de industria, porque a mí yo siempre en todos los juegos soy básicamente, por así decirlo, el que se dedica a crear cosas, un constructor, por así decirlo. Pero ya este me viene ya de muy largo, porque siempre me ha gustado construir cosas. Y bueno, me comencé en esa fecha con una cuenta y luego estuve pues con una cuenta unos meses y minando con las naves básicas que había, la aventura en ese momento, y luego escalé a la Retriever. Y bueno, tuve un parón por culpa del trabajo, que lo dejé y bueno, quería relajarme y todo porque pasé un mal momento. El tema principal está en que cuando volví después de las vacaciones de verano, empecé ya lo fuerte, me dediqué ya a lo que me gustaba, la industria. Y a las navidades fundé mi blog que tengo, que es el Mining Squad, con también su canal de YouTube, que lo empecé hace muy poco. No, muy poco, me refiero a un año o dos, no me acuerdo ya, porque llevo ya su tiempo. Pondremos los enlaces también en la descripción del capítulo para que la gente pueda entrar y verlo. Y bueno, es un blog que tengo inventado tanto para jugadores que llevan experiencia, nuevos, o jugadores que vuelven a EVE y que puedan conseguir información sobre industria o también algunas actividades de PvP, porque también soy un newbie FC dentro de ProviBlog. Llevo un tiempo sin hacer flotas, pero bueno, básicamente por motivos reales. A lo que iba, mi trayectoria siempre había sido en Heisek, luego descubrí Null, pero antes de descubrir Null, bueno, me creé otro. Cuando comencé la escalación de cuentas, me creé un nuevo personaje. Y en ese fue cuando creé el personaje de Mónica Tim, dedicado solo a PvP. Y al fin y al cabo, pues cambié el personaje Sergio Tim por el de Mónica Tim, porque era como quería que me reconociesen. Luego, al final del programa, lo puedo explicar, pero bueno, de momento es una historia demasiado larga que no interesa para nada absoluto. Y bueno, me dediqué a lo que es tema de Nullsec ahí, me dedicaba solamente a hacer PvP, porque no conocía nada de Nullsec. La primera vez fue con los de Brave y Test. No me gustó mucho la experiencia en ese momento y básicamente me fui a Heisek, a las alianzas de guerra, y así estuve durante un tiempo hasta que volví y me volví a pasar lo mismo. Desde entonces las dos alianzas, bueno, no me han terminado nunca de gustar su forma de ejecutar las cosas. Luego cuando, por así decirlo, la segunda alianza de guerras, que es la que estuve durante un tiempo buscando otro Nullsec, porque yo, a ver, yo soy estudiante, pero también trabajo, por lo tanto mi tiempo es muy mínimo. Y bueno, minando, pues básicamente pues satisfacer mis necesidades de jugar a EVE y de hacer el PvP casual a veces que quiero. Es una cosa que siempre dicen mucho y siempre nos comentan que alguien que no tiene mucho tiempo para jugar no puede hacer un buen papel dentro de EVE. Entonces tú estarías en contra de eso, ¿no? Correcto, porque yo, por ejemplo, hago flotas a lo mejor un fin de semana o un día que puedo, y entonces ya me quito las ganas de necesidad de PvP, porque yo como he comentado siempre, me he dedicado siempre a construir y bueno, no hay por qué todo tiene que ser PvP, la industria es muy importante porque si en una guerra nadie construye, estamos ante que no haya abastecimiento, se tiene que traer de fuera y significa mucho más caro todo. Sí, eso lo miraremos con más detenimiento en la siguiente sección porque sí que me gustaría que quedara claro en este programa para los novatos o para la gente que lleva tiempo jugando y solo ha hecho PvP, la importancia real que tiene la industria dentro de este juego, que no es una cosa que haces para que te compren los artefactos, los NPCs, sino que tienes un impacto real en el juego. Y un impacto muy real, es que ya te digo, la gente que siempre suele decir los PvPeros de que solo se dedican a hacer PvP y no o PvE con las naves, tú puedes salvajear todo lo que quieras del loot y reprocesarlo, pero nunca tendrás la capacidad de construcción que tiene un industrial serio. Y yo, por ejemplo, en una mañana puedo satisfacer fácilmente la necesidad a lo mejor de un tercio de una flota de battleships. ¿Y eso en una mañana? Correcto. Volviendo a lo del tiempo, que en función del tiempo que tienes disponible, sí, claro, sí que puedes hacer cosas. Correcto. Que no es necesario estar 8 horas al día logueado, quiero decir. Y bueno, comencé a escalar cuentas y siempre he tenido a mi mano Excel, aplicaciones que me estaba intentando hacer, porque también soy desarrollador web. Y bueno, esas aplicaciones han quedado un poco paradas por temas de trabajo, temas de estudios, que por fin ya los estoy terminando por fin. Y me quedaré pues un paso encima muy grande. Y por lo que cambia, entiendo, presupongo, que no lo digo sin saber. Sí, cambia muchísimo, porque cuando estás estudiando, yo por las tardes es un momento que no tengo. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar 8 horas, tendré el mediodía, que eso el mediodía también es muy importante. Si puedo dedicarle 1 hora o 2, con la escalación de cuentas que he hecho, me conviene muchísimo, porque en una horita puedo hacer a lo mejor bastante, y hablamos de que si me puedo a lo mejor durante el mediodía 2 o 3 horas, pues satisfacer una necesidad importante en nada de tiempo. ¿Y ahora mismo dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora mismo estoy en Providence. Me uní en Providence hace 1 año y 1 mes o 2 ya. Ha pasado el tiempo volando. Me pasa muy bien con la gente que está en Providence. Tengo muy buena relación con ellos. Nos hemos visto cuando fui a una quedada de CVA en Reunido, Nottingham. Y también nos hemos visto en la FanFest cuando fui este año. Envidia, envidia. Envidia sana, ¿eh? No lo sé, tendría que examinarme a ver si es sana o no. Un apunte por mi parte, yo cuando entré en Uranus, yo conocí a Mónica y ya tenía 4 cuentas, creo recordar, y lo que siempre me miraba era la capacidad de juego que tiene para organizarse y el tema de los planes de skills, se planifica 5 o 6 personajes, los ordena para una cosa específica y al final consigue que esos personajes funcionen como si fuera uno solo, prácticamente, como si fuera una sola flota. Y luego, pues lo que está comentando, actualmente en una mañana se puede conseguir los recursos para construir una capital. Así es, así de sencillo y de brutal. Sí, es una cosa muy importante porque no me gusta presumir, pero el tema principal está en que cuando uno se dedica a la industria a lo serio, porque a uno le gusta, te tienes que pasar muchas horas, por lo tanto, tienes que tener claro qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no. Y aparte, cuando sabes qué es lo que puedes hacer, tienes que estar mucho de lo que ganas reinvirtiéndolo. Yo, por ejemplo, exactamente, en todo el tema de las BPOs, que comencé en su momento cuando fui a la alianza de test, cuando nos metimos ahí con Uranos, que yo estuve en ese momento. Me gustó muchísimo las capitales, que es algo básicamente a uno de mis fuertes económicos, pero también lo son otras cosas. O sea, yo, mi fuerte económico es básicamente industrias, por lo tanto, yo a la que detecto una necesidad, lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo actualmente un gran capital invertido en BPOs o también en BPCs que voy pillando, porque eso es lo importante de un industrial. Si minas, haces la mitad de la industria o un tercio. El ciclo total de la industria, a lo que yo me he estado dedicando durante todos estos años ya, en serio es básicamente mino, luego analizo qué es lo que tengo que construir o si me piden algo, lo construyo utilizando las BPOs que tengo, las BPCs, y entonces luego lo muevo al market, a la zona que se necesita, o directamente se lo muevo al cliente bajo petición. Y es, quiero decir, requiere bastante esfuerzo, pero es una actividad lucrativa. Porque, si no me equivoco, estás manteniendo 11 cuentas ahora mismo con esa actividad. Correcto. Alguien se habrá mareado al escuchar 11 cuentas y mantenerlo con ISCAS. No, con ISCAS no. Ah, no, perdona, Al es principio verdad, la perdóname. mantenía con ISKs en ese momento, porque lo antes lo podía mantener cuando no trabajaba por las, cuando no trabajaba por las mañanas, lo podía mantener tranquilamente. Pero ahora que empecé a trabajar por las mañanas, ¿quieres que te diga? Prefiero utilizar ese dinero y entonces ese ISK reinvertirlo en BPOs, porque el potencial de un industrial es, no está en lo que mina, sino en lo que tiene para construir. Yo, por ejemplo, hacer toda la colección de BPOs para construcción de capitales, todas las componentes para carrier, dread y para roll qual, y también para supercarriers, que va ligado a los carriers, estamos hablando que me costó, por así decirlo, un año. Es mucho dineral, mínimo 30 veces. Bueno, luego incidiremos un poquito en la importancia de las BPOs, que es el capital de los industriales, y cómo funciona, se funciona para construir en Dulce con temas de tener BPOs tan caras dentro del juego. Porque estamos hablando de construir capitales, bueno, no sé qué valor de esas BPOs, en billones, cuánto es aproximadamente. Claro, ¿lo recuerdas, Mónica? A ver, una capital, o sea, una de parte podría ser desde un B hasta 1,6. Y luego depende. Por ejemplo, los carriers son a 1 con un B la BPO. Y los dreads son 1,7 o casi 2 B. O sea, que podemos estar hablando de 20-25 veces de inversión con todas las partes de IBPOs de carriers y demás, aproximadamente. Que no estaría sencilla. Vamos a adentrarnos, vamos a continuar más adelante con todos estos temas y ahora vamos a continuar con el lore que como cada semana nos trae Longinos. Adelante. Como ya mencionamos anteriormente, la tecnología de los escáneres de clonación tiene una serie de requisitos en cuanto a posicionamiento y estado mental para que se hagan un correcto análisis y envío de los patrones neurales del individuo. No obstante, gracias a una exhaustiva investigación sobre unas ruinas Sleeper, podemos hablar de un sistema alternativo de implantes que, si bien tiene la misma funcionalidad básica, muestra algunas diferencias importantes. Quizás la más importante es la limitación de rango. Los pilotos de cápsula, cuando mueren, mandan su información neural vía entrelazamiento cuántico. Debido a que este entrelazamiento no tiene limitaciones espaciales de ningún tipo, un piloto de cápsula puede ser resucitado independientemente de a la distancia que haya muerto. Debido a cómo funcionan estos nuevos implantes mercenarios, este rango es imposible de conseguir con ellos. Es por ello que estos mercenarios deben encontrarse como máximo a unos cuantos miles de kilómetros de sus unidades de reanimación de clones para asegurarse de que la información se transfiera correctamente. No obstante, los cambios van más allá. Como dijimos anteriormente, cuando un piloto de cápsula muere, su perfil completo es transferido al momento de su muerte y reproducido en un nuevo cerebro. Para estos soldados de infantería, su personalidad es centralmente almacenada en una computadora, junto a sus conocimientos y habilidades. Cuando el soldado muere, el implante transmite una pequeña actualización que solo incluye memorias y habilidades obtenidas desde la última descarga neural del soldado. La nueva y actualizada versión es entonces descargada a un nuevo cuerpo y el soldado es enviado de nuevo a la batalla. Los Amar fueron los primeros en toparse con estos implantes mientras investigaban ruinas Sleeper. Encontraron intactos y aparentemente muertos una serie de cuerpos que rápidamente tomaron como objeto de estudio. Eventualmente descubrieron las capacidades de los implantes y despertaron su interés, aunque no fueron capaces de replicar su tecnología. Imaginando la gran ventaja que les ofrecería esta tecnología, rápidamente se dedicaron a obtener más y más cuerpos con el propósito de extraer estos implantes. El resto de imperios rápidamente se enteraron de estos programas y se pusieron manos a la obra en sus propias iniciativas de desarrollo, siguiendo las mismas técnicas de espolio que habían usado los Amar. El problema era que los Sleepers a los que se les estaban extrayendo estos implantes no estaban realmente muertos, se encontraban simplemente haciendo lo que su propio nombre indica, dormir. Los implantes, aparentemente, no solo servían para transferir consciencias a nuevos cuerpos, también ayudaban a conectar la consciencia al servidor central Sleeper. Cuando los implantes eran extraídos de los cuerpos Sleeper, algunas partes de la consciencia de los mismos permanecía en los implantes, y resulta que no apreciaban mucho eso de que se les arrancase de sus propios cuerpos para servir a los designios de civilizaciones inferiores. Tomaron brevemente el control sobre los soldados mercenarios, haciéndoles comportarse de manera errática. Los Amar finalmente reconocieron lo que estaba pasando, y con gran esfuerzo se las apañaron para crear su propio equivalente funcional a la tecnología de implantes. Viendo que seguir cosechando estos implantes podía suponer que los Sleepers terminasen tomando cartas en el asunto, la Emperatriz Shamil autorizó a cada uno de los imperios a tener acceso a su alternativa. Fue entonces cuando cada imperio lanzó su propia sección de infantería inmortal, sin las terribles visiones que mostraban los anteriores soldados. Esbeltos cuerpos flotan en el espacio. Exotic dancers enseñan cacha así porque sí. Llega la primavera a ED Online. Viste tu Zeta Killboard de rojo. ¿Un cargo importante? Tanqueo por Plex. ¿Tienes que salir de gita? Tanqueo por Plex. ¿Adoras el contenido de tu cargo? Tanqueo por Plex. Tu cargo es lo más importante. Tanqueo por Plex. ¿Quieres llegar a destino? Tanqueo por Plex. ¿Quieres estar seguro en EVE? Tanqueo por Plex. ¿Quieres que todo salga bien? Tanqueo por Plex. ¡Recuerda! Nunca lleves Plexes en el cargo. Es un consejo de Palabra de Bob. Me gustaría empezar un poco presentando la industria para novatos, a ver cómo podrían empezar cualquiera que estuviera interesado en el tema de la industria. ¿Qué consejos o cómo sería el camino, según tu opinión? A ver, el camino actualmente es... por ejemplo, primero comienzas con una aventura, porque es el camino que hay actualmente. Luego pasas a la Retriever. Y ya por último, a partir de ahí, te pasas a lo que es a las Exhumers. Por lo tanto, estamos hablando de... cuando hablamos de las Exhumers, son las naves más caras, con las cuales pica un poco perderlas. Estamos hablando de una Venture que en su momento mina unos 5 o 3 millones la hora, una Retriever o Venture que mina unos 10 o 20 más o menos, 15... Depende mucho si utilizas bonus o no. Claro. Eso también es otro punto a tener en cuenta. Si, por ejemplo, minas con bonus, estamos hablando que mina unos... como tope, unos 20 podría darte. Y luego ya, cuando estamos hablando de las Exhumers, que son ya el nivel superior, estamos hablando de por ejemplo, unas Hulks. Yo aquí en Nullsec... los Hulks aquí en Nullsec pues son unos 30 millones la hora con la Porpoise, la nueva nave minera. Y bueno, eso con la Hulk, 30 millones la hora. Por lo tanto, pues como has visto, la escalación no está nada mal, pero la inversión cuesta. Sí, además es que es una tónica general en EVE. Cuanto más quieres conseguir, más te cuesta inversión y de organización, sobre todo. Porque yo creo que muchas veces el tiempo se puede suplir con organización. Porque yo en mi caso no soy muy organizado y muchas veces pues doy muchas vueltas para atrás y para adelante en lo que quiero hacer, porque no me lo organizo bien. Sí, es básicamente organización. Yo, por ejemplo, cuando comencé a organizar los personajes y todo, era al principio era un caos, pero luego... ¿Y qué le recomendarías a los novatos, aparte del camino inicial? A ver, el camino inicial es... al principio no vas a poder hacer toda la cadena que he comentado, pero se empieza minando, vas vendiendo lore, que es como yo comencé, y luego comienzas reinvirtiendo ese dinero en BPOs para luego poder construir. Ese es el camino principal. Luego ya entraremos a lo mejor en si lo mueves al market o te dedicas a un tipo suficiente o ese tema de logísticas que hace falta para mover ese ore que has estado minando a dinero real. Claro, porque necesitas reinvertir. Correcto. O sea, lo que minas, lo tienes que invertir en lo que construyes y luego lo tienes que mover, que es un camino a tres fases. Yo al principio, como me dediqué al tema de las capitales porque no hace tanta falta de moverlo, porque moverlo es muy fácil. Abres un zino en el espacio, saltas y ya está. Sí, comentaba eso que Mónica tiene su propio Jump Freighter, con que la logística para ella es bastante sencilla de hacer. Entonces, si están, tienen su flota minera desplegada en un sistema y fabricadas en otro distinto, pues una vez ha recopilado el material necesario, coge el Jump Freighter y lo mueve al sistema donde fabrica. Entonces, desde el punto de vista universal, la logística es muy importante. Ha comentado Mónica el tema de pues vamos a empezar minando. Otra parte importante son las skills de reprocesado, que te permiten ser más eficiente a la hora de extraer el mineral del ore. Con lo que cuando las skills de reprocesado son más altas, más material sacas del ore bruto, más valor le das a ese ore, lógicamente. Y luego, pues eso, ese ore pues se utiliza para construir naves Tecuno, en el caso del mineral. Esas naves Tecuno, pues, como comentaba Mónica, o abasteces a tus compañeros de core, como comentaba el panel anterior, o te vas al mercado y lo vendes, con los beneficios consigues seguir avanzando pues en la escala de minería, adquiriendo nada más potente para minar, o si puedes crear una segunda cuenta que te dé bonus de flota con las naves mineras, bueno, por ejemplo la Porpoise, que es la nave de instaladora para dar bonus de flota, es muy asequible y torno a una inversión más o menos razonable con un par de cuentas y una dándote bonos y otra nave minera, pues puedes conseguir una cierta cantidad de ore a la hora, y ese es bastante importante. No, estamos hablando al nivel de las 10 cuentas de Mónica, pero se empieza así, digamos. Es decir, que cuando empiezas, tienes básicamente la aventura y básicamente conseguir el ore minando y reprocesarlo y venderlo para ir cogiendo dinero. Una cosa que siempre me ha llamado la atención sobre ese tema y que no tengo ni puñetera idea de cómo va, son las misiones de minería. ¿Son interesantes para una persona que empieza? ¿Qué sacan de ahí? ¿Qué puedes obtener en las misiones de minería? Las misiones de minería las probé en su momento, sinceramente, Marta. Lo único que haces es ganar loyalty points, pero no sale cuenta para nada. O sea, que no ganas ninguna otra cosa en concreto. No, porque lo que minas básicamente ahí se te va, porque es lo que necesitas para la misión. Por lo tanto, no te conviene en absoluto. No sabía, me pregunto si te daban BPCs o BPOs. No vale en absoluto. Yo lo probé en su momento, me cansé y me rayé y decidí... En su momento lo probé porque me gusta probarlo todo. He probado muchas cosas, he probado Warhols, he probado de todo. Y bueno, y también he probado a todas las naves de bonus, como había comentado Xavier. Y sinceramente, actualmente, en el meta que yo veo mejor es utilizando la Porpoise. Ojo al dato. La Porpoise, por ejemplo, que vale 60 millones, cuando la tienes de skills al tope y, o sea, todo al 5 más el implante que se necesita con Cybernetics al 5, el ciclo de una Hulk, es una nave que cuesta unos 200 millones y pico, que estamos hablando de una Exhumer, el tope de las naves mineras de nivel subcapital, el ciclo que tiene es un 63,3 segundos. Luego miramos la Orca, que es la que antes se utilizaba, antes de esta nave, porque la Porpoise es realmente nueva, no tiene un año de vida en el juego. La Orca, la skills al 5 y el implante, su tiempo de bonus es de 60 segundos y la nave vale casi un B. Por lo tanto, es un riesgo muy innecesario en zonas peligrosas como Nullsec. Por no hablar de la Rorqual, en sí es una nave que cuando está fiteada bien vale unos 10 Bs, incluido el precio de los 5 mining drones que tiene. Yo sinceramente la utilizaría, pero el tema principal está en que hay tanto riesgo para tan poca recompensa, porque estamos hablando de una nave de 10 Bs. Por lo tanto, tendría que tener una flota siempre para mi protección, y eso a mí me parece, desde mi punto de vista, un poco egoísta, porque la otra gente que a lo mejor está haciendo PvE o haciendo sus cosas porque por un despiste mío o por un Warhol en el sistema o que esté cerca, yo sinceramente me siento muy mal, porque cuando he comentado principio cada uno se conecta a leve, hace sus cosas, pero si hay gente que quiere hacer PvP, pues vale, que a lo mejor hubiese una flota siempre de PvP, pues entonces a lo mejor me lo pensaría, porque puedo poner mi rol cual de baiteo, porque a mí me gusta mucho baitear, eso sí lo digo, yo puedo poner ahí un caramelito, y cuando vas pica el caramelito, a lo mejor ya te ves en el pot de la estación. Aparte de industria que tiene, la comercia de industria que tiene Mónica, también es un buen PV, pero bueno, con sus 10 cuentas puede tener flota de todo prácticamente. Lo que comentaba del error, cual, sí, con los bonos, la modificación que se hizo en los últimos parches adquirió unos bonos brutales, pero claro, ahora mismo, desde que adquirió esos bonos, es un objetivo principal de los gankers y otro. Entonces en NullSec es bastante arriesgado mantener una roll cual 24/7. Bueno, así que 24/7 básicamente funcionando a lo mejor 3 o 4 horitas sin... Pero estamos hablando de cuando es que se saca una roll cual hay que protegerla. Porque aparte del módulo de pánico que le han puesto ahora, que se pueden defender 7 minutos y medio, que es invulnerable, con las esquinas máximo, pero aquí todo está calculado y ya la gente sabe cómo. Si tienes un warhawk que te aparece, hay gente que es roja para ti, eso te aparece en el sistema. Sabes que si no tienes una flota de defensa bastante fuerte, la warhawk posiblemente dada por perdida. De hecho, recuerdo hace un par de semanas nos taclearon dos rockwars en un sistema al lado, dos compañeros de otra corporación en CVA, y tuvo que venir al final una pequeña flotilla de carriers de CVA para poder salvar las dos rockwars. Entonces sí, la rockwar es una nave muy potente a la hora de bonos de minería, pero es un riesgo tenerla en el grid, sobre todo en NullSec, y si no se tiene una Intel adecuada. Intel adecuada, en tema, por ejemplo, qué warhols tenemos abiertos y esas historias. Y como bien ha dicho Xavier, los bonos son brutales. Estamos hablando de que las naves mineras, las Hulks, por ejemplo, cuando hice en su momento una prueba en el T-Server, estamos hablando de que el ciclo me bajó unos 40 segundos. Es una bajada brutal de los 63 que tengo con la Porpoise. Claro, para explicarlo un poco para jugadores novatos, cuando termina el ciclo es cuando tú recibes en el cargo de la nave el ore que acabas de minar. Si se reduce el tiempo del ciclo, minas cada vez más. Cogiendo el tema por los cuernos, ya que estamos por aquí, me gustaría saber qué opináis o qué usáis, sobre todo Mónica, en cuestión de flotas a la hora de minar. ¿Cuál sería la composición de la flota que os gusta para minar? A ver, hay varios tipos. Cuando uno empieza y no tiene ni bonus, estamos hablando de un minero solo, que a lo mejor solo tiene una cuenta o dos, y no tiene bonus. En ese caso yo recomiendo, por ejemplo, en Highsec, minar con dos retrievers, o básicamente, o dos procurers. Luego en NullSec recomendaría con dos procurers, básicamente por el mero hecho de que las ratas en NullSec pegan bastante más que las de Highsec. Luego, cuando ya pasamos, por ejemplo, a que a lo mejor dan gente con bonus y quieres dedicar una cuenta a bonus o a recolección, yo, por ejemplo, la composición que tengo son de las 11 cuentas, siempre tengo una de ojos, porque tener visibilidad a lo mejor donde puede haber un enemigo es vital, porque con eso a lo mejor sabes si vas a poder escapar o no, y no vas a perder a lo mejor un B o dos B en naves. Que eso se tarda en recuperar, pero también es inversión que haces. Sí, está apuntando en contra de tu propia rentabilidad el hecho de que te revienten un par de billions. Y luego, cuando comenzamos a escalar, lo mejor... Yo lo que recomendaría siempre es, cuando comienzas a escalar, una nave que te recoja el cargo, una Miasmos, una cuenta, la dedicas solo a eso. Puede ser muy contraproducente, pero es muy producente cuando tienes a lo mejor... La nave de bonus, porque así no tienes que estar moviendo siempre la nave de bonus. Por ejemplo, la Porpoise puede cargar hasta 60.000 metros cúbicos. Puedes dejar el bonus activo durante 2 minutos. Cuando lo recibe, que no está nada mal, ¿sabes? Pero yo prefiero eso, que siempre esté dando bonus y las naves mineras que siempre sigan minando. Da igual que nunca pare la obtención, porque si para la obtención estás perdiendo dinero. Claro, al fin y al cabo sería el equilibrio entre tener una cuenta más para minar o tener todas las restantes minando sin parar, sin tener que volver a entregar material a ningún sitio. Correcto. Y la composición que siempre hay que tener es un personaje que recupere, esa que coge el oro y lo lleva a la estación, y luego el otro que esté dando bonus. A partir de ahí... ¿Y los ojos? Los ojos, bueno, si tienes a alguien que lo haga, que lo puede hacer esa persona. Pero eso es básicamente un poco más cuando ya... Y luego, sobre todo, cuando empiezas así, lo mejor es minar al principio con Covetors hasta que te puedes montar una Hulk. Las Hulks consiguen mucho, mucho oro. Mucho más que una Retriever o una Procurer. Estamos hablando que el rendimiento sería desde un 20 hasta un 33% más. Por lo tanto, compensa. Y luego, otro consejo importante, tanto en Highsec como en Nullsec, minar siempre en compañía. Si encontramos o otra corporación que hace minería en el sistema o otros compañeros que tienen minería y tienen naves de bonus, pues si estamos solos y no tenemos naves de bonus, porque los industriales y los mineros normalmente siempre somos bastante solidarios, y si están mirando solo con una retriever, por ejemplo, y otros compañeros que tienen bonus de flota, si lo pides por el local, normalmente no hay ningún problema en que te unas a su flota y a tener los bonos de minería. Claro, además supongo que cuanto más ojos en el grid, mejor. Exactamente. Luego, por ejemplo, estamos hablando de las mineras como las Retriever o las Exhumer tienen bahía de drones, con lo que utilizamos los drones para defendernos de las ratas que salen en los belts o en las anomalías mineras. Entonces, por ejemplo, si somos 5 personas con cada uno con sus 5 drones, es más fácil afrontar las ratas que salen en anomalía, que son bastante más fuertes que en Highsec, que siendo una sola persona solo. Bueno, Mónica, vamos a entrar en la parte en la que a mí me explota la cabeza. Vale. Hablando de dos temas en concreto. Los tipos de naves para fabricar, T1, T2, facción, si os interesa, quiero decir, si lo veis interesante, y T3, y la importancia de las BPOs. Estos dos temas va a ser seguramente un bloque central dentro del podcast, así que no evitéis tiempo. Todo el tiempo que haga falta para explicarlo, está bien. Así que, tipos de naves, me preparo para explotar. A ver, yo lo que me centro mucho es en las naves T1. Porque es lo que, en mi caso, requiere un poco menos de tiempo. Porque, como he comentado, estudio y trabajo. Las naves T1 es básicamente mi punto fuerte. Por lo tanto, yo construyo naves T1. Por ejemplo, BS, cruceros, de todo, capitales T1, supercarriers, dreads, toda esa historia. Y bueno. ¿Y qué es lo que hace falta para construir una nave T1? Como norma general. Como norma general, una nave T1, lo único que requiere son minerales, es lo que yo me estoy dedicando. Es decir, que no necesitas nada más que lo que no. Tú mismo puedes minar. Correcto, tú lo que necesitas minar, la BP o la BPC, y construyes, y ya está. Luego ya cuando hablamos de T2, la única nave T2 que, por así decirlo, he construido fue mi Jump Freighter, de lo que estoy muy muy feliz. Fue un palazo en el wallet, pero bueno. Con eso me ayuda muchísimo en mi logística. Y luego está la C3, que sus materiales se recogen de los Warhols. Que yo, Warhol, básicamente no me llama la atención. Sí, luego cogeremos un poquito a Xavier, porque ha habido fuera de micrófono una cosa que ha dicho que se llama ingeniería inversa, que a mí me ha hecho saltar todas las alarmas. Porque no sé qué es. He aplicado a EVE. Pero bueno, si hacemos un repaso, T1 mineral, T2 mineral más la nave T1 más los materiales de luna que tienes que comprar o tú conseguir de una luna. Y T3, todo lo que viene siendo de material de Warhol más ingeniería inversa, que es básicamente como si fuese un invention o algo de lo que sea, de que se consigue en Warhol. Bueno, como especialista en naves T2 en la corporación, bueno, os explico un poquito, lo expliqué en el programa anterior, pero necesitamos, para fabricar una nave T2, primero necesitamos una BPC mejorada, digamos, de la variante T1. Entonces, eso la conseguimos haciendo invention. Cogemos una copia de la BPC de la BPO, hacemos una copia y le añadimos una serie de scripts y de mejoras que se llaman los data cores y los decrypt. Con ello conseguimos la BPC T2. En este caso, no sé, por ejemplo, de la Testan obtenemos la Nemesis, por ejemplo, que es el bombero caliente. Esa nave T2 requiere de unos componentes, como ya expliqué en el programa anterior, que requiere de materiales de Luna y de el Hull T1 de la base que partimos. Por ejemplo, en el caso de la Nemesis necesitamos una Tristan y una serie de componentes, y aquí cantidad que marca la EPC de T2, y que se fabrican con esos componentes, se fabrican con materiales de material de Luna, se hace la reacción correspondiente y se obtiene el material. Y en mi caso, pues eso, fabrico los componentes y luego esos componentes los ensamblo con el Hull T1 y obtenemos la nave T2. Eso es básicamente la construcción de una nave T2. ¿Qué ocurre? Como requiere suelo mineral, pues en unas pocas horas pues puedes tener bastante cantidad de naves. Por ejemplo, no sé, una T1, un Battleship T1 en hora y media con las skills mejoradas de construcción y demás, lo puedes tener construido perfectamente. En una T2, en mi caso, como estábamos hablando, que hago todo el proceso, pues fabricar los componentes me puede llevar a lo mejor 10, 12, 15 horas, y luego fabricar lo que es la nave T2 en sí, pues o tras tanto, con lo que el proceso completo básicamente es un par de días. Ha sido un modo esquemático para dejarlo como... Para dejarlo como una especie de mini manual, ¿qué tiempo tardáis en fabricar las T1, T2 y las T3? Y luego, ¿qué rentabilidad, aunque entiendo que varía un montón, se puede esperar de una T1, de una T2 o de una T3? Depende. La T1, como comentaba, solo mineral, pero hay que dividirlo en dos cosas: subcapital y capital. Cuando hablamos de una nave capital, utilizamos minerales, pero tenemos que primero crear los componentes. Por ejemplo, en el caso de una Archon, necesitas crear los componentes de una capital, los que te pide, 10, 11, 40, lo que sea necesario. Luego, una vez tienes todos esos componentes, tienes que juntar todos esos componentes en uno. O sea, tienes los primero que fabricar por componente capital y luego una BPO más de la nave en sí para juntar todos los componentes capitales. En lo que podríamos estar hablando a lo mejor de T1, una BS normal, todo lo que sea su capital, en el mismo día lo puedes tener. Cuando hablamos de una capital, estamos hablando de que el tiempo de construcción, yo en mi caso son unas 10 horas para crear todo lo necesario para una capital, y luego el ensamblaje final, que es una semana. O sea, que estamos hablando de tiempo, es una cosa que te tienes que planificar bien. Cuanto más grande es la nave y más material requiere, lógicamente, y más tiempo se tarda en fabricar, lógicamente. Así es. Por ejemplo, si llegamos al nivel elevado de una supercapital, por ejemplo, un supercarrier, que me construí uno, estamos hablando de que, por ejemplo, para todas las piezas que necesito para un supercarrier, por ejemplo, el Ion, en mi caso fueron 3 días de construcción de piezas. Lo que viene a ser una capital normal y corriente, que a las 10 horas ya podía ensamblarlo. ¿Y en cuestión de rentabilidad? En cuestión de rentabilidad, bueno, hablamos de una capital normal y corriente. Depende, por ejemplo, carriers 1.1B, los force auxiliares, que es la logística capital, 1.2, por ejemplo, 1.3, dependiendo. Y luego un supercarrier, estamos hablando de 17, 18 veces. Y una nave normal depende de su precio. Por ejemplo, una BS unos 200 millones, del cruiser 40-50, crucero unos 10, destroyer 1 millón y fragatas unos 300.000 ISK. Pero no es lo mismo porque, por ejemplo, si tú dedicas el ore que tienes y lo dedicas solo a capitales, a lo mejor le puedes sacar más provecho a lo mejor haciendo múltiples capitales. Digo, múltiples subcapitales, por ejemplo, una BS que haga falta que se venda 200 millones, porque sabes de que esa BS se venderá dentro de muy poco. En cambio, en una capital tienes que buscar un comprador. Todo depende de si tienes un comprador o no. Tú lo puedes tener construido, todo lo que quieras, pero si no lo vendes, te lo comes con patatas. Por eso hay que analizar mucho qué es lo que quieres construir. Si T1, y dentro de T1, qué es lo que te conviene. Claro, también depende de dónde estés viviendo, porque supongo que siempre es mucho más fácil vender en tu barrio, por decirlo de algún modo, que llevar las naves a Gita. Si tu corporación, por ejemplo, les gusta el fragateo null, supongo que te hincharás a vender fragatas. Y si tienen flotas de doctrina de BS, pues te saldrá muy rentable fabricar BS. Es un ejemplo, supongo, de cómo está relacionado todo en eBay, de que no hay una actividad que puede ser muy lucrativa, pero si no estás en el sitio adecuado, no es lucrativa y es más lucrativa otra que en principio no lo parecía. No, y luego, eso, otra cosa que estamos hablando de naves, ¿no? Pero otra cosa que se le saca mucha rentabilidad, aunque, hombre, no es lo mismo, si le saques, por ejemplo, 200 millones a una capital, no es lo mismo en el caso de la munición o de los drones, pero son cosas que se están gastando habitualmente, Entonces la gente en PvP, eso requiere de misiles, requiere de munición para las armas híbridas calientes, láseres para la, cristales láseres para las armas a mar o drones. Entonces, otro punto en el que le saca, quizá menos escala, porque para sacar mucha rentabilidad hay que hacer mucha cantidad, pero en lo consumible, que llamo yo, lo que se consume diariamente en el juego, pues sí que hay que suplir con grandes cantidades, pero también se saca una rentabilidad bastante importante. Sobre todo, gente que, por ejemplo, hace anomalías con, no sé, con una Dominix, que es una nave galente base dronera. Si va con Sentries, pues sabes que esa persona va a necesitar Sentries. Entonces te puede que se fabricar Sentries. Si va con drones pesados, pues necesitar más drones pesados. Y luego también depende de la zona en la que vivas, se utiliza un tipo de drone u otro distinto dependiendo del daño al que te enfrentas. Pues, recordemos que las ratas en cada zona hacen un tipo de daño diferente. Entonces tienes que estar preparado para estudiar el mercado y saber qué cosas se venden y en este caso qué tipo de. En el caso de drones, si estamos en una zona que las ratas te hacen, son débiles en electromagnético y termal, por ejemplo, pues sabes que necesitas, la gente va a necesitar drones que hagan daño electromagnético y termal. Entonces sabes que esos drones son los que más se van a vender. Entonces son los que más vas a fabricar y a los que más vas a sacar rentabilidad. No solo buscamos rentabilidad en naves, sino en cualquier componente del juego. Aunque sobre el papel sean más rentables en principio un tipo de componentes, un tipo de naves, un tipo de fiteos, luego en función de la zona en la que estés, te sale más rentable fabricar unos otros porque se van a vender. Correcto, de nada sirve tener lo que fabricar si no lo vendes, porque básicamente tienes eso ahí de que está muerto del asco, que no se vende, por lo tanto es dinero que tienes parado. Sí, porque además con lo que has hablado de la importancia de reinvertir, si no vendes no puedes reinvertir, o sea que te quedas también parado como industrial. Correcto, yo en mi caso cuando comencé a hacer toda la colección para construir todos los componentes capitales y lo demás, tiene que estar vendiendo sin parar, porque si no, no tenía lo suficiente. Y hablando de todo este tema y siguiendo con él, Mónica, no, me gustaría saber qué es lo que haces habitualmente. El proceso, por ejemplo, antes hemos estado hablando fuera de micrófono acerca de mirar el market, de la importancia de minar y la importancia de construir. ¿Cómo, no como en concreto, por supuesto, sino qué haces para localizar lo que te interesa en el market? A ver, para localizar lo que me interesa, por ejemplo, si yo me dedicase a hacer, por ejemplo, naves T2 también, que requiere material de luna, como siempre estoy mirando el canal de Trade por si alguien vende el material, pues en ese momento se lo compro y entonces miro, ¿para qué necesito ese material? Vale, me sirve para esto, miro al market, que hay una flota de esto dentro de poco, pues en ese caso construyo para eso, y entonces sé que se va a vender esa nave T2. Porque sé que la inversión que he hecho comprando ese material que esa persona está vendiendo me va a servir. Lo voy a recuperar. O sea que tienes que estar muy atento también como industrial a todos los movimientos que hay dentro del juego y supongo también a los buffos y debuffos que van sufriendo las naves. Correcto, si por ejemplo buffan esta nave y la gente la va a usar más, pues ya sabes que de ahí tienes un mercado. Me acuerdo al principio el nerfeo de la Istar, se dejaron de vender y la gente que fabricaba Istar, pues bueno, se tuvieron que mover a otra cosa. Yo fui una de las víctimas de súbete las skills de la Istar. Justo cuando la nerfearon. En mi caso yo fui una víctima, en todo lo contrario, tenía un montón de BPCs de Istar preparadas para fabricar y la nerfearon, lógicamente bajó mucho el coste y de hecho algunas me quedan todavía de esa época. Es una cosa que la gente no suele ser muy consciente y es cómo cambia el juego. Cómo va cambiando todo el reparto de bonus y de buffos y de aumento de una nave de otra y sobre todo las mecánicas que hacen que lo que es súper importante hoy, mañana, pueda ser un completo desecho. Correcto. Exactamente. Luego también están, por ejemplo, las naves de facción que antes se ha comentado. Las naves de facción, para fabricarlo, no hay un BPO. Hay que coger una BPC de los NPCs de facción al Warfare. Yo, por ejemplo, siempre las busco por contrato y la que ve mejor de precio la compro y luego me las llevo. Ojo al dato. Estamos hablando de una BPC de facción. ¿Qué significa? Que es cara. Por tanto, para moverla, yo siempre lo que hago es me cojo una transport ship T2. Mover una de esas cosas en nave T1 es básicamente diciendo, hola, estoy aquí, mátame. Básicamente, dependiendo de la nave que uses, yo, por ejemplo, en mi caso, he utilizado Viator porque A la que inicio yo el tema para moverme, voy warpeando cloqueado y en ese momento no me pueden pillar ni de básicamente matarme de un solo tiro. A la que yo le doy clic al botón de cloak, yo me oculto y no me pueden hacer nada hasta que yo salto por la Stargate. La única manera que me pillasen es básicamente un ataque con Smart Bombs, nada más. Ahí abriríamos otro melón, que es el tema de la logística y lo importante que, bueno, movemos nuestro capital son las BPOs. Entonces son cuando ya te pones a hacer industria a gran escala, las BPOs son bastante caras. Entonces para moverlas hay que hacerlo con seguridad. Entonces lo que comenta Mónica, las Transport Ship T2, las Blocker Runner con cover-ups que son inmunes al cargo de escaneo, son digamos un poco la nave ideal para mover este tipo de materia prima, que son, bueno, materia prima, los planos, que son la herramienta de trabajo de industrial. Y bueno, sobre todo cuando son inversiones muy caras, pues hablando de partes de capitales de capitales o componentes de una Citadel, por ejemplo, que siguen un esquema. Primero construir los componentes y luego se monta la Citadel. Entonces estamos hablando de una inversión muy cara y que para moverla hay que moverla con muchísima seguridad. Así, hablando un poco para concretar para la gente que no sabe de qué va el tema, las BPO son planos originales que tienen runs infinitos, la puedes ejecutar las veces que tú quieras. Y luego las copias tienen un número determinado de ejecuciones. Tú puedes construir con cada copia 5 naves, por ejemplo. Siempre había pensado, desde mi ignorancia, ahora me sacaréis de ella, que como las blueprints originales o BPOs o planos originales son el capital de un industrial, las tendrían en high y simplemente llevarían al sitio donde fabrican copias. Pero eso desde mi ignorancia, yo no sé cómo... Depende mucho de la BPO. Por ejemplo, si es una BPO que vale 1 millón o 20 millones o 30 o 100, el riesgo de perderla por el camino te la sopla un poco porque es barata y la puedes recuperar. Porque a lo mejor la puedes volver a comprar por contrato. Cuando hablamos de BPOs que a lo mejor cuestan 2 Bs, 1 B, como la pierdas dices, oh my... Por lo tanto... Y sobre todo, lo que tienes que hacer para recuperar esa rentabilidad perdida, que no es ya solo la pérdida, que también. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando me tocó mover mi base donde movía las copias y todo, en su momento lo que hice fue meter un alter en cada sistema. ¿Por qué? Vaya a ser que alguien hiciese algo con Smart Rooms y entonces la nave volase, como ya he comentado. Por lo tanto, estamos viendo en varios viajes un total de 30 o 40 veces BPOs. Y yo por eso, no las BPOs nunca, las caras de este tipo, por ejemplo, de componentes de capitales o de la capital en sí, nunca la voy a mover. Aunque la moviese con el Jump Freighter, más que nada por el mero hecho de que si la pierdo, que prefiero que esté en HiSec, que ahí la seguridad está, por decirlo, garantizada. De no, que no la vas a perder a lo mejor porque no te puedes conectar en ese momento y entonces ya la has fastidiado. Sí, o si por algún motivo tienes que dejar el juego durante, se dispara un año por cosas que pasan en la vida real y de repente cuando logueas estás metido en una soberanía en contra y no puedes acceder y no puedes sobre todo sacarlas con seguridad allí. Correcto, entonces yo lo que siempre hago es me llevo copias, hago copias de las caras y ya está, y me llevo las copias. Siempre tengo un ciclo de cada semana, siempre nuevas copias, que nunca pare. Lo que estoy viendo ahora, a raíz de escucharos, es que es una actividad frenética. Requiere muchas horas. O sea, no tienes un minuto de descanso. Requiere muchas horas, pero en sí, el tiempo que estás, por así decirlo, atento a todo, te diviertes, haces las cosas y no es... O sea, estás liado todo ese rato, pero por lo menos te diviertes. No es como el PV que está siempre rateando, haciendo eso, monotonamente. A ver, estás con esto, pero a lo mejor mientras estás minando, aprovechando el tiempo del ciclo hasta el siguiente... Mirando el Intel, mirando el market, mirando el canal de trade, a ver qué es lo que la gente quiere y te vas moviendo. Pero vamos, que vosotros el station spinning no lo conocéis. Lo de estar dando vueltas a la estación no es una cosa vuestra. Lo conozco de HiSec, de las guerras que había y de toda esa historia. Sí, la verdad es que las guerras para un industrial que tiene que mover material son, bueno, la verdad es que para casi todo el mundo, pero para un industrial entiendo que más. Sí. El hecho de que una guerra te impida mover con seguridad tu material, aunque siempre supongo que tendréis 250.000 millones de alters. Sí, tengo por ahí unos cuantos alters que están en cooperación NPC y no pueden hacer guerra, por lo tanto, ahí se queda. Porque la logística es muy importante. Como antes ha dicho Xavier, me hice mi jump freight pensando en dos cosas. Una, un campamento temporal de minado. Y por ejemplo, imagino que hay una guerra, pues en ese caso no puedo minar con estos personajes. Por lo tanto, siempre suelo hacer PvP con los otros. ¿Qué significa eso? Que minado en Nullsec está, por así decirlo, fuera de mis opciones. ¿Qué me queda en Heist? Por lo tanto, tengo los personajes en Heisek, mino ahí, y luego ya cuando puedo preparo todo para comprimir y me lo llevo a mi sistema de construcción, o donde tenga que construir, lo construyo y ahí se queda, y lo vendo. La cosa es nunca parar el ciclo, porque si paras el ciclo, es una cosa de que ahí pierdes rendimiento. A mí más miedo me da que parar el ciclo que se te agolpe el ciclo, que de repente tengas 7 cosas que hacer a la vez. Bueno, por lo menos no te aburre. Yo no sé si os ha pasado. Por lo menos no te aburre. Yo, por ejemplo, hace unas semanas me tocó construir unas 7 capitales y yo contento. Porque eso es básicamente diversión, no aburro. Yo comencé a construir, pim pam, voy haciendo y listo. Y ahí se queda. Aunque es una regla básica para cualquier actividad dentro del juego, sí que, por lo que os escucho, me parece que la industria tiene que ser una actividad vocacional. Eso no creo que haya forma de soportarlo si realmente no disfrutas haciendo industria. Exactamente. Si no verdaderamente no te gusta, al final te acabas aburriendo. Y luego, por ejemplo, yo comentando en el programa el placer que supuso para mí cuando construí mi primera citadel, que era para mis compañeros de Corp, I Am Veil of the Silent. Y supongo que Mónica, pues cuando vio salir del horno, como nosotros digamos el horno cuando podemos a fabricar cosas de su supercapital, supercarrier, pues digamos que se sentiría orgullosa de esa creación, creo yo, ¿no? También. Esa es otra. Lo bueno de una persona industrial es el mero hecho de la satisfacción de hacerlo. Por ejemplo, mis personajes de capitales, cuando construí mi primer carrier, hice también un post en mi blog hablando de cómo lo hice. Y no ves la felicidad que tuve. Ese carril ya explotó en una pelea. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Es un pixel, construí otro y se acabó. Y luego también la misma felicidad que tuve cuando me hice mi primer supercarrier. Es una felicidad que no se puede contar. Más que nada porque no hay palabras. Es el mero hecho de... Lo has logrado, has llegado hasta este punto. Por lo tanto, adelante. La industria es plantearse una meta. Cuando empiezas, la primera meta es de la aventura y pasas a la retriever, luego pasas a lo otro. Primero maximizar todo lo que puedas hacer, ese es el plan. Cuando ya maximizas, pasas al tema de construcción. Para construcción, ¿qué necesito? Reprocesar. Y en ese caso, yo tengo que subir tres skills de reprocessing y utilizar el implante de reprocesado. Y una vez pasas ahí a la construcción, te pasas a moverte al mercado. ¿Qué significa? Ahí es cuando ya entras en el mero hecho de invertir en BPOs, ver el market, qué es lo que se mueve, qué es lo que no se mueve, y decidir qué construir y qué. Si tienes que hacer una vez T1, una vez T2, que si a lo mejor hacerte un alter para Warhol y sacar cosas de Warhol, para hacer T3, y bueno, esa historia. A mí me hace muchísima gracia porque parece que en la imagen popular de un industrial es una persona que vive aislado, haciendo sus cosas, minando, luego fabricando. Pero resulta que al final, en cuanto rascas un poquito en lo que es un industrial, maneja tal información sobre el juego, si realmente quiere ser eficaz como industrial, que lo que menos se puede pensar de un industrial es que vive aislado en una burbuja. Exacto, sí. Digamos la impresión de eso, del típico carebear que... Tendríamos que buscarle un nombre a los PvPeros que fuera así como carebear. Los fighterbear o algo así. Yo recuerdo en la época de Wikipedia y todo eso, pasarme sí horas dentro de la POS sin mover la nave, pero es que estaba construyendo una cosa, yendo mejorando otra BPO, o sea, haciendo una copia en la POS, lo tenía todo dentro de la POS y hacía todas las cosas, vivía allí prácticamente. Entonces, básicamente mi vida era la POS y te podías pasar pues horas planificando construcciones o preparando copias o reprocesando mineral o a estar atento a que te ha salido la invención y ya puedes fabricar la nave que te has pedido el compañero hace un par de días. Entonces, a veces llega un momento que, coño, me he pasado 2 horas dentro de la POS construyendo y no... Parece que no he hecho nada, pero en realidad sí, has hecho un montón de cosas. Moviendo material, por ejemplo, y otra de las cosas, como tú has dicho, a ver, los mineros tampoco son PvPeros, lo que pasa está en que, como no sé, el mero hecho de incitar a esa persona que intenta hacer el PvP, en la parte buena del minero, por así decirlo, que se dedica a lo serio, a lo mejor tiene 2 o 3 cuentas, que es, por ejemplo, en mi caso, lo que yo le recomendaría está en que se suba una nave dronera con todos esos mineros, y que viene un rojo o dos, ningún problema. Si hay muchos mineros con varias cuentas, ya verás tú qué gracia le va a hacer al rojo cuanto entre. sea, estamos hablando de que el minero puede parecer muy inofensivo, pero si el minero se lo plantea bien, el plan de skills que seguir, primero minar, luego la nave de defensa, que se puede subir a una Vexor, por ejemplo, una Myrmidon, que son naves que sube en nada, y luego los drones, con que vayas a T1, pero a lo mejor sois 10 en total, el rojo vuela. Vuela literalmente. O para la Gate, o para el Grek. Por lo tanto, es una cosa de que la gente se tiene que plantear, porque yo en mi caso es eso, o sea, tengo todos mis personajes preparados, que me viene uno. Bueno, yo dejo de minar, pero este rojo que ha venido va a ser mi comida. También hay que mirarlo de esa manera. Es que es eso, yo de la gente que, de lo que más me quejo es de la gente, como te has dicho, lo que dice carabias a los mineros, pero porque la gente no los ha instruido. Escuché en el podcast anterior a Juno, de que bueno, todo el tema ese de que decías de apadrinamiento y todo, si tú al minero le enseñas a defenderse, que es lo que yo hago en mi blog, de las doctrinas que yo por ejemplo tengo, que aún tengo que hacer más cosas, el minero puede aprender cómo funciona esa nave para autodefenderse y entonces hacer, por ejemplo, lo que yo he dicho. Tienes tú, por ejemplo, una nave que abre una burbuja, por ejemplo, una Phobos, que tienes dos puntos, uno para abrir la burbuja y otro para coger al tío, y luego los drones asistidos de las cuentas mineras en una nave de PvP a la que sale por la Stargate, si no vuelve, ha volado literalmente. Lo que te digo, que el que pensaba que ibas a ser su merienda se convierte en la tuya. Hay una cosa de la que no hemos hablado y sí que me gustaría hablar muchísimo porque estoy bastante confundido en ese tema. Eso es el tema de las skills. Para hacer industria tienes que tener skills de manejar naves, ¿no es cierto? Para poder construir una nave necesitas skills sobre pilotaje. Depende. Por ejemplo, es naves T1, eso que sea subcapital o módulos, la mayoría suelen ser con industria alguno ya lo tiene. Cuando ya hablamos de naves T2, ahí es cuando necesitas a lo mejor un abanico de skills muy grande. Xavier te lo puede confirmar. Pero que ya son de otras funciones. En principio serían de pilotaje, por ejemplo, o de navegación o de ingeniería. El industrial no tiene por qué pilotar la nave que construye. Vale, entonces estaba equivocado. Ya, cogiendo el tema de las habilidades, ya que hemos empezado con él, hablarnos un poco de las skills que tiene que tener un industrial. Bueno, termina el tema primero, Mónica, y seguimos con las habilidades que tiene que tener un industrial. No, porque va ligado. Por ejemplo, tú dedicas a hacer el personaje primero para que pueda minar un minero de Heisek en... Para llegar al tope, en 3 meses lo ha conseguido. Luego le dedicas un mes de industria para subir las skills de producción y ya lo tienes. Luego a lo mejor 2 semanitas para los cristales de Heisek y ahí está. Cuando hablamos de un minero de Nullsec, hablamos a lo mejor de un promedio de 1/2 año, 6 meses, que en el cual hablamos de los para maximizar, que son los 3 meses, luego las skills de los cristales de Nullsec, que es 1 mes por lo menos. Y luego ya, por ejemplo, para subirse al interceptor y también ya de paso otras skills necesarias para autodefenderse por a lo mejor de una nave. O sea, puede ser unos 6 meses. Luego ya si le insertamos las skills de producción, estamos hablando de unos 2 meses. Hay algo en serio, por ejemplo, construir múltiples naves a la vez, por ejemplo 10, o construir naves capitales, hablamos de 2 a 3 meses. Y esos serían los tiempos totales. Hay una cosa que nos hemos dejado, logística, porque también tienes que tener habilidades para poder mover el material. Claro, pero si tienes varias cuentas, lo que puedes hacer es a la que finaliza un personaje de minero, que no se suba a lo otro, sino que suba a una nave de logística de mover cosas y ya está. ¿Que eso sería 1 mes, un aviator más o menos? Sí, 1 mes más o menos y ya está. De esa manera, mientras un personaje está subiendo para la construcción, dedique a uno de los otros mineros para todo el tema logístico, que es, por ejemplo, lo que yo he hecho. No me ha explotado la cabeza todavía. Qué raro. Es que para naves de logística, creo que necesitaríamos otro programa más para hablar un poquito de naves de logística. Bueno, un pequeño resumen. Habilidades de minería, de reprocesado de mineral y luego de industria para construir cosas. Y luego a partir de ahí necesitamos skills para poder fabricar en mayor cantidad. O sea, skills que te aumenten el número de colas de no sé, recordamos que un personaje con las skills máximo, creo que recordar son 11 procesos de fabricación a la vez con las skills al máximo. O sea, quiere decir, podemos fabricar 11 componentes, 11 naves, 11 lo que sea al mismo tiempo. Y luego, en el caso de la parte de para hacer copias e invention, necesitamos la parte de ciencia y de research. Luego, pues eso, en la parte de para hacer naves T2, pues hay otra serie de skills que están en el apartado de ciencia, como el tema de, no sé, Graviton Physics, High Energy Physics, Quantum Physics, todas esas que son de ciencias son necesarias para la fabricación de naves T2. Y sí, luego otro importante es pues, la logística. Cualquier industrial en Nullsec, importante que se pueda subir un Zeptor para poder viajar rápido. Y importante, lo comenté en un programa anterior, una industrial T2. Luego, pues en HiSec, si mueve mucha cantidad de materia prima, pues el freighter también se convierte en una herramienta muy importante. Porque si hablamos de, por ejemplo, llamamos cantidades por encima del 500.000 de metros cúbicos, no es lo mismo mover 500.000 de metros cúbicos en un viaje con las precauciones correspondientes que hacerlo en una nave T2 que solo le caben 60.000 metros cúbicos. Entonces, dependiendo de tus necesidades logísticas, ya poco a poco el juego te va planteando las necesidades que tienes a nivel de transporte. Entiendo que es una pregunta difícil de contestar porque hay gente para todo, pero debido a la idiosincrasia del industrial, ¿vosotros os encontráis más con gente que empieza en el tema de industria o que ya continúa siguiendo planes de skills a lo loco o comprendiendo qué es lo que está aprendiendo en cada skill? Entiendo que es muy que depende mucho de la persona, pero ¿qué encontráis más? ¿Gente que sabe lo que está aprendiendo o gente que sigue un plan de skills y va a dónde va? Yo creo que depende. Si ha tenido algo de información antes o ha mirado alguna página web, a lo mejor tiene una idea clara. Pero todo depende de si la persona ha investigado o le han comentado algo. Porque si no, lo más seguro es que, como todos al principio, comenzamos a lo loco y luego no sabemos ni para dónde vamos. Y a la mitad, al principio empiezan a lo loco con un plan de skill y también es un poco normal porque es mucha información para absorber. Pero a mitad de camino, ¿los industriales conocen lo que están aprendiendo y conocen para qué sirven las skills o directamente las aplican a una construcción? Debes de conocerlas, porque diríamos que hay muchísimas skills y, por ejemplo, en el caso de naves T2, cada nave T2 usa una tecnología que requiere una skill y esa tecnología es muy concreta. Entonces, al final tienes que saber para lo que sirve cada skill, si no, estás perdiendo el tiempo. Por ejemplo, si queremos algo tan sencillo como los minerales. Los minerales en Nullsec son distintos a los de HiSec y son más ricos. Entonces, a la hora de reprocesar, las skills de reprocesado de los minerales de HiSec no te sirven en los de Nullsec, porque el tipo de mineral es distinto. Con lo que tienes que saber que hay skills para distintos tipos de minerales, igual que en el caso de las naves T2 hay distintas tecnologías para distintos tipos de naves. Por ejemplo, una nave que se puede bloquear usa una tecnología diferente de una nave que se puede, a ver, no sé, que usa que pone bubbles, por ejemplo. Entonces, al final, sí, tienes que saber qué skill tienes que subir y para qué la subes, porque hay son muchísima variedad de skills y cada conjunto de skills es para una cosa diferente. Un universo. Cuatro imperios. Tu nave. El espacio. Te aseguro que vas a necesitar toda la ayuda que puedas reunir. Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Otro tema que me gustaría tratar así brevemente antes de pasar a preguntas más directamente para Mónica sería el tema de otros juegos y la industria de nieve. ¿Encontráis otros juegos que sean alternativa a todo este sistema tan complejo que estáis hablando de la industria de nieve, o directamente al final termináis volviendo a casica? Yo, como te he comentado, he pasado por muchos juegos antes de nieve. Siempre me he dedicado al rol de construcción, porque siempre me ha gustado crear cosas. Pasé en su momento, hace muchos años, antes de conocer a nieve, jugué muchos juegos. Por ejemplo, jugué al Second Life, que a mí me gustaba construir. En su día utilizo OpenSim para hacer construcciones 3D utilizando el protocolo de Second Life, y con ello eso me divierte. Y luego en su momento también jugué juegos de carreras de que puedes construir el circuito. Y bueno, temas de construcciones, como leve no hay nada. ¿Por qué crees que sigo aquí? Desde el 2013. Detállanos. No, me gustaría que la gente tuviera una idea más o menos de cuál es la diferencia, o cuál es, dónde ves tú los puntos que te hacen pensar que EVE es el más completo en ese sentido. En su momento también me tomé algunos breaks de EVE por problemas de la vida real, que no podía pagar las cuentas, que el Plex subió un B. En su momento estuve medio año jugando parado, o sea, 3 meses, y luego otra vez 3 meses a un juego, que también tenía un sistema de construcción. Pero el tema principal está en que, tal y como está en el EVE, la todo el tema de recolección y todo, no hay nada como aquí, porque no me acuerdo, en otros juegos estaba tan limitado que decías, ¿para qué voy a continuar si me están limitando lo que puedo sacar cada día? Yo quiero construir todo esto. El EVE no me limita en la construcción que yo puedo hacer. Bueno, al final supongo que te limita, pero claro, depende de lo que te cueste llegar a ti. Claro, pero me estoy refiriendo a que el mismo juego te limitaba con cosas, y si querías construir más tienes que pagar más dinero. Claro. Y encima estamos hablando, yo, como tú has dicho, yo estoy con tantas cuentas, pero no es lo mismo. Y yo a lo mejor puedo dedicarme con todas las cuentas a lo mejor un día entero, 10 horas, y en el otro juego solo puedo dedicarme con cada cuenta 2 horas por día. O sea, estamos hablando de que de la otra manera me está limitando de una manera que no puedo hacer lo que a mí me gusta, que es construir. En mi caso también era la variedad, que nunca he encontrado. Mira que nunca me he metido en la industria dentro de él. Sí me he metido en otros juegos y nunca he encontrado la variedad. Era más al final una cuestión de sota, caballo y rey. Pero bueno, te digo, yo cuando estuve en ese otro juego, porque no me podía permitir el tiempo de estudios, y luego estaba estudiando y en ese momento subió el Plex al B y no podía mantener las cuentas. Solo mantenía, creo que una o dos, mantenía una con dinero real, pero es que no podía jugar porque también estaba de los exámenes. O sea, me pilló en el momento de enero, que subió eso, el Plex al B, en época de tenía 3 meses de examen, por lo tanto no podía jugar al EVE ni mantener las cuentas. Antes yo estaba manteniendo 5 cuentas con Plex. Luego a los 3 meses conseguí prácticas en empresa, me contrataron, y entonces volví al EVE después de un parón. Y la cosa es esa. Hay muchos juegos en el mercado, pero todo lo que es tema construcción hacen dos cosas: o te limitan lo que puedes hacer con cada cuenta, entonces te aburres por el tema de que tienes que una cantidad brutal que no te sale ni a cuenta, por el mero hecho de que está la cuenta capada en lo que puedes hacer. Como te he comentado, yo puedo dedicarme con cada ahora con todas las cuentas, puedo minar todo lo que me dé la gana y bueno, que la actividad de los rojos me deje, o si no, pues con los altares de Heisek minando ahí y se acabó. En cambio, en los otros juegos, todo lo que yo podía obtener estaba limitado a lo mejor a 2 horas o 1 hora que podía hacer, y luego ya se acabó hasta el día siguiente. Sí, no tiene mucho sentido. ¿Y tú, Xavier? Ahora mismo estoy echando unos ratillos en el Elder Scrolls Online, y pues eso, la parte de crafteo, que eso, pues, que no le veo la complejidad que tiene el EVE, por ejemplo. Y al final, pues en ese tipo de juegos, quizá estás construyes cosas para ti. Bueno, sí, a lo mejor, a ser que estés en un guild, que tengas unas cosas medio organizadas, al final el crafteo que haces, o la construcción que haces en otros juegos, se trata de mejorar más tu equipo, y aquí en este caso, pues construyes para que otro lo use, no para que lo uses tú solo. Y luego, pues no he encontrado en otro juego en el que construir cosas, no he encontrado la complejidad que tiene el EVE en este aspecto. Esa es otra, la complejidad y todo lo que necesitas hacer para hacer las cosas. Yo, por ejemplo, aquí para minar tengo que montar mi logística, luego comprar las BPOs, porque todo eso es muy satisfactorio. Pero es que si no hay complejidad haciendo una cosa, luego no hay satisfacción. Por lo tanto, luego a la larga te aburres. Porque lo que una persona mantiene feliz es básicamente que sea complejo y luego que sea gratificante hacerlo. Y luego no es gratificante y es un vale, ¿y qué acabo de hacer? Hacer otra cosa. al final te terminas cansando si no es lo que haces gratificante. A mí la construcción de naves y de módulos y de todo en este juego a mí me encanta, porque me siento satisfactorio por el mero hecho de que, como antes ha dicho Xavier, otra persona lo va a utilizar y va a servir para algo. A mí lo que me encanta del juego, que es una cosa que sale casi en todos los programas, es la variedad que da para diferentes tipos de personas. Si yo tuviera, igual que cuando hice el market durante un año y medio, acabé muy quemado, porque era un tema que yo hacía por rentabilidad, no porque realmente me gustara la actividad que estaba haciendo. Y si yo hiciera industria me pasaría lo mismo, pero yo no tengo ese hueco, pero sí que encuentro otros huecos en el juego, en el que me pasa lo que a ti. Consigo una satisfacción tremenda. Claro. Me parece brutal que sea tan amplio, que la gente pueda encontrar su hueco en tantos sitios diferentes. Cada vez que entrevistamos a alguien casi parece que están hablando de un juego diferente. Eso es lo bueno de Leve, que tiene tantas cosas dentro que cualquiera puede encontrar su lugar. Ya te digo, a mí me costó mucho encontrar una buena alianza de aquí en Ulsec. Yo me acuerdo que cuando estuve con Tess acabé quemado de ellos. Era como Juno. Si hay un Tess, pues mira, yo me lo cargo. Básicamente. Y si es un Brave también. O sea, a ver, estamos hablando de que cada uno encuentra su sitio. Yo encontré COBA, me encanta estar con ellos. Tengo buena relación con gente COBA. Nos hemos visto la fanfe, nos hemos reído, hemos bebido. Cuando fui a la quedada que hicieron hace unos meses en Reino Unido, que fue la primera vez que, por así decirlo, yo solo salí fuera de España. Y bueno, y cuando fue la fanfe, pues la segunda. Y te vas a una quedada de gente que no conoces en absoluto. O sea, que tú ves una experiencia brutal. Correcto, es una experiencia brutal, que es lo bueno que tiene EVE, no que tiene otros juegos. Los otros juegos nunca he visto esta experiencia, porque lo bueno de EVE no es, por así decirlo, lo que puedes hacer dentro, sino la comunidad que te encuentras. Le preguntaremos sobre el tema, que me está poniendo los dientes largos. Sí, yo quería dejarlo para un poquito más tarde, pero me está poniendo los dientes muy largos a mí también. Dale tú, Xavier, pregúntale. Bueno, vamos a ver, cuéntanos un poquito. Este fue el primer año que ha sido FanFest. ¿Cómo se te ocurre la idea de ir al FanFest cuando dices, pues este año quiero ir al FanFest y voy a hacer todo lo posible por hacerlo? ¿Cuándo se te ocurre y qué motivos te dio el pensar, este año quiero ir al FanFest? Pues básicamente fue de que, como me encanta tanto el EVE, nunca en ningún otro juego he decidido ir a eventos. Por ejemplo, yo he jugado al WoW y todo. Pero el té principal está en cuando conoces a la gente y todo con la cual estás y que sabes que van a ir, pues tú también vas a ir. O luego también para ver a los desarrolladores con los cuales has hablado. Yo, por ejemplo, Evening Squad, creé un anuncio para el OST Show y hablé con cuando envié el email y luego también cuando presenté la página que tengo de tracker de gankers en Highsec para saber si están gankeando los trade pipes o zonas de los mineros. Me acuerdo que hablé con CP Mimic o CCP Watt y ellos lo pusieron en el OCD Show y eso pues me hace muy satisfactorio. Es el mero hecho de la comunidad en LB es muy buena, mejor que la de los otros juegos. ¿Por qué? Porque los desarrolladores yo y la gente están muy, muy pero que muy por sus jugadores, que es lo que a mí me hace feliz. Yo cuando fui a la FanFest este año, pillé todos los tickets, el Charity Dinner que... Bueno, comí lo que pude porque tampoco soy mucho de comer, pero con los nervios, pues bueno, comí algo y me saqué fotos con gente CP, me saqué fotos con CP Guard, con el CEO. Fue una experiencia inolvidable y luego también, lo único malo fue, bueno, estaba lloviendo, tampoco tenía internet, no había mirado eso del roaming por ahí, no pude buscar mi nombre, pero si hubiese tenido internet o lo hubiese buscado antes, que tampoco hay en eso, pero bueno, es la primera vez, pero la próxima vez que vaya encontraré todos los nombres de los personajes que tenía en ese momento en 2000, cuando le hicieron el de esto, que fue en 2014, si no me equivoco. Si estamos hablando del famoso monumento a los jugadores de EVE que hay en la entrada de... No sé si es en la sede de CCP en Islandia o es en el... donde está el centro de convenciones donde hacen el FanFest. Yo te digo, me acerqué allí y si no me equivoco, al lado estaban las oficinas de la CCP y luego había un museo de algo. No, tampoco me lo miré mucho porque me estaba lloviendo y quería llegar y me fui otra vez para el recinto de la FanFest. Lo único que hice fue sacar una foto del monumento y un selfie de mí en el monumento. Con eso ya me quedé feliz. Y cuéntanos qué tal fue la FanFest. Danos motivos para que se nos pongan los dientes larguísimos. Pues es un... A ver, Te digo, a mí el evento me gustó muchísimo porque no es lo mismo ver la FanFest cuando estás viéndolo desde el Twitch que desde allí, porque primero de todo, estás en la sala, los vídeos promocionales o las charlas que hacen es muy diferente porque te sientes ahí y sabes de que si estás haciendo algo o si te ocurre una idea en una charla y la quieres dar porque la charla es de ideas, sabes de que tienes contacto directo, o sea, que tienes contacto directo con la gente que se está encargando del juego. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en una charla sobre las pequeñas cositas se me ocurrió una idea, por ejemplo, que no sé si a muchos industriales también les sería bien, es el mero hecho de, más o menos como existe con el Fitting Simulator, por ejemplo, simular cuánto nos costaría construir todas estas runs de todas estas BPCs o BPO. Eso estaría de lujo, porque si tienes las manufacturing jobs necesarias, le das clic al botón y lo construyes todo, o aparte ves el material que te podría necesitar para construirlo. Y luego también, pues en ese momento, la gente CP con la cual estuve hablando en la cena y luego en el pub crawl, pues muy buena gente, me lo pasé muy bien, bebí bien. llegué allí y directamente, pues bueno, al minuto me dormí. Imagínate cómo estaba. De los nervios, supongo. De los nervios y bueno, de los combinados que me tomé. Y digo, fue una experiencia inolvidable y que ahora mismo me gustaría repetir otro año, pero tengo unos 2 años básicamente que, bueno, lo contaré al final, porque ahora mismo estoy hablando de la FanFest. Y es el tema principal de... Es que esto es muy, muy impresionante. Cuando estás allí, tienes una alegría de llegar allí la primera vez, ¿sabes? Yo cuando llegué al recinto la primera vez y vi ahí el póster que tenían de Eve, y luego que iba cambiando de imágenes, en la pared, si alguien me veía, seguramente me vería con una cara de gilipollas, pero bueno, un gilipollas feliz. Yo no he pensado mucho acerca de este juego, todo lo que el hecho de que haya un solo servidor, exceptuando el caso de China y el servidor de pruebas de Sisi, y el hecho de que todo lo que tú haces dentro impacte tanto en el juego, precisamente por ser un solo servidor, hace que los jugadores que yo he conocido tengan una relación diferente con el juego que otros jugadores con otros juegos. Todo lo que haces tiene mucho más peso aquí que en cualquier otro lado. Porque los otros juegos es básicamente por servidor, a la que se jode el servidor, te mudas y se acabó. Y el servidor ya en ese momento, a la que no hay jugadores, el servidor muere. En cambio, como aquí estamos todos en un mismo, hacemos, por así decirlo, un mundo entero. Bueno, que me lleva muriéndose 10 años ya, por lo menos. El comentario general, Eve se muere. Eve se muere, pues yo veo que no. Me gustaría haceros una pregunta a los dos sobre los cambios recientes en el Plex. Sobre qué os parece que puede significar y sobre qué os afecta a vosotros. A ver, a mí en mi caso el Plex no me afecta en absoluto porque las pago con dinero real. Pero alguna vez que otra sí tengo que pagarlo por, bueno, problemas de trabajo, la economía no está bien, cosas, básicamente, del trabajo, ya sabes. ¿Y esto de trocear el Plex? ¿Creéis que va a ser bueno, que va a ser malo? Hombre, yo creo que eso le va a dar un poquito más de poder a CCP para intentar... Yo creo que a CCP el Plex no le interesa tan alto. ¿Por qué? Porque sacaron el modo free-to-play. Una persona que juega free-to-play, que a lo mejor no se lo puede mantener, pero a lo mejor sí puede seguir jugando y tiene esa historia. A CCP le interesa que mucha gente siga jugando. Si la gente se cansa de seguir farmeando un precio tan alto, la gente lo va a dejar. Aunque luego pueda jugar como free to play otra vez. Pero es el mero hecho de que cuando prueba y ve lo grandioso que es, y luego ve otra vez cuando está limitado, eso quita un poco la moral al jugador. Más que nada porque ves un gran juego. Cuando empiezas, bueno, empiezas lentamente, pero cuando ves todo lo que puedes hacer, Y que por un motivo de la real life o lo que sea no puedes mantener esa cuenta o no puedes hacer eso, es... te sientes mal. Pero luego, aparte, otra cosa de las que tiene buena Eve es que el juego concilia bien con el apartado de cuando estás ocupado o no. Yo, por ejemplo, he estado, como te comentaba, estos últimos 2 meses ocupado con trabajo, problemas la vida real, estudios y toda esa historia. Y mis personajes han seguido estudiando. Cosa que en otro juego no pasaría. Si no te conectas, no haces nada. Por lo tanto, terminas dejando el juego. ¿Por qué? Porque no haces nada, por lo tanto, ¿para qué conectarte si no puedes hacer nada? En cambio, en Eve, tú vuelves, a lo mejor esa semana no puedes jugar mucho, pero sabes que al cabo de la semana ya puedes pilotar esa nave que tanto te gusta. O que la puedes pilotar mejor. Sí, yo ahora mismo estoy igual. Llevo como un mes, mes y medio que no he podido conectar mucho, muy, muy a menudo. Y sin embargo, voy viendo cómo van saltando habilidades nuevas que voy a poder pilotar. En mi caso es básicamente pilotar. En el tema del Plex, yo primero creo que es un acierto que haya desaparecido el Aurum, Pero es una moneda que al final utiliza poca gente y crea solo una moneda de intercambio con dinero real en el juego. Luego, por lo que he observado estas semanas, el precio de momento en relación con el Flex se mantiene. Sí, en las dos últimas semanas ha subido en torno al 1,3 veces, pero en el cambio que se hizo el día 9, pues de momento no he observado que haya una diferencia de precio con el precio anterior. Yo creo que el tema de la granularización del precio viene bien, porque antes, a la gente que sepa el tiempo de juego con el precio, pues llegar a lo 1, 1,2, 1,3, que ves cómo están los últimos días en eso, pues a lo mejor se le hacía bastante cuesta arriba. Ahora, con la granularización, que cada PlayStation ahora mismo está en torno a 2,5, 2,6 millones, pues, por ejemplo, coges como rutina, pues, por poner un ejemplo, invierto el 10% de mi wallet cada día en comprar plexes. Y llegará un momento que a lo mejor en 2, 3 semanas has conseguido los 500 plexes que necesitas para el tiempo de juego. Y no se te hace tan cuesta arriba como ahí me quedan 4 días y tengo que conseguir 1,2 veces para poder seguir jugando otro mes. Por esa parte yo lo veo un beneficio. Y luego otra cosa que he observado, por ejemplo, en relación precio Plex Aurum, las skins han bajado un poquito el precio con respecto a su valor anterior en Aurums. Con lo que yo creo que favorecen el tema de que la gente se vaya comprando skins y demás, y que eso le interesa hacer, porque habrá gente que introduzca plexes en el juego con dinero real y se mueva mucho más el mercado. Y luego otra cosa que he notado, pues en el tema de el Dual Training Certificate, que antes para tener una con la extra de skills necesitabas un plex entero, o sea, 20 euros. Y ahora con el nuevo cambio, pues en vez de ser 500 plexes, que es el equivalente al plex anterior, pues son 485, que te sale un poquito más económico el tema de. Y luego, pues, esos dos aspectos son los que veo principales. Quizá lo que consiguen es modularizando el plex y abaratando un poquito las skills, mover el mercado de skins, de ropa etcétera. Sobre todo en el tema de veo, la principal ventaja es que no se haga muy cuesta arriba conseguirte el tiempo de juego, porque lo puedes conseguir poco a poco. No, hay que no llevo, que me necesito 1,2 B o 1,3 y no tener que gastar toda esa pasta de golpe. Y sobre todo una cosa para la gente que está escuchando esto, si ves el market y ves un contrato que pone un Plex a 800 millones o un B, no lo aceptes porque recuerda que necesitas 500 Plex para activar el mes de juego. Porque lo que hicieron fue trocear el Plex en 500. Sí, habrá muchos scam ahora mismo con respecto a eso hasta que todo el mundo se vaya acostumbrando. Sí, eso lo digo, porque si hay una persona que está escuchando este podcast y quiere volver a leve y quiere comprarse un Plex, que no caiga en el scam, porque entonces si no... Sí, se le va a complicar bastante. Hay otra perspectiva que no hemos mirado y es la perspectiva del tipo que se financia comprando plexes con dinero real para financiar sus naves dentro del juego. A CCP, si yo necesito un billón y el Plex lo puedo conseguir por un billón de ISKs dentro del juego, me compro un Plex. Pero si costase 500 millones, tendría que comprarme dos. A CCP lo que le interesa es que cada vez que tú pases por caja metas cuanto más euros, mejor. A CCP yo creo que por eso también le interesa que baje el precio del Plex. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando escalé las últimas hasta tener unas 10 cuentas, los últimos personajes, como yo tenía claro el plan de skills, tenía claro que eran unos total de 5 skills injectors, más o menos, para tener más o menos como a mí me gustaba el personaje. O sea, con las skills básicamente de solo naves, de Mining Barge al 5 y Exhumers al 5, y con eso el personaje ya podía lo que es utilizar la Exhumer, perfecta, casi perfectamente, a excepción de que solo puede utilizar los Stream Miner 1, pero bueno, luego al mes ya puede utilizar los Stream Miner 2. Eso también es otra. Los skills injectors hay que utilizarlos con cabeza, porque nada te sirve que a lo mejor yo, por ejemplo, en mi caso lo hice para ya estar en la nave y luego, como ya tengo otras cuentas, no me importa que esa mine un poco menos Lo importante es el tema ciclo, porque si tienes que estar controlando unas cuantas Hulks y que esa misma Hulk, a lo mejor el ciclo sea diferente, al final termines diciendo, paso de esta nave, prefiero que mine un poco menos durante un tiempo mientras se sube la skill final para poder minar al tope, porque lo importante es básicamente que todas estén sincronizadas, porque si no te puede dar un dolor de cabeza. Claro, imagínate, con 10 cuentas y tenerlas desincronizadas. Correcto, es por eso que en mi caso, para minar, uso la Hulk, y de esta manera no me aburro, porque siempre estoy minando el canal de Intel, me sé el mapa de memoria, me sé que si a lo mejor estás en estos sistemas y veo que te mueves para aquí, a lo mejor te puedo saber tu posición, y a lo mejor en cuanto vengas, pues mira, si me has pillado de mala leche, te digo yo que te lo vas a comer todo. Lo que te digo, el mito de que el industrial está metido en su propia burbuja. Sin toda esa información de lo que te rodea, un industrial yo creo que tiene las horas contadas en cualquier sitio que se ponga a minar. Correcto. El industrial, te digo, tiene que aprender a moverse. Si lo hace bien, pues puede hacer muchas cosas, muchísimas. Cara de francés famélico. Horteradas sin ton ni son. Escenas casi pornográficas. Odif, le nu parfum bourreau. Bueno, pues vamos a ir agilizando un poquito. Había una cosa que me gustaría que quedase muy clara. No quiero que sea, porque hemos hablado un poco salpicado en todo el podcast, pero sí que me gustaría que quedase muy clara para la gente que nos escucha. Así brevemente, entre comillas, si hace falta extenderse un poco más, tampoco hay problema, ¿cuál es la importancia de la industria dentro del juego? ¿Qué es lo que debería saber básicamente la gente sobre la importancia de lo que la industria le está aportando, aunque no se dé cuenta? Pues la importancia principal está en que el industrial, cuando tú dedicas a minar y todo, tú puedes abastecer bastante, o incluso varias personas puedes abastecer lo suficiente a lo mejor para la primera ronda de naves que se pueden utilizar para una flota, si en caso de guerra. Lo importante es que el mercado siempre está abastecido, porque si no está abastecido y luego tienen que traer, la guerra se va a volver mucho más difícil. Y es lo que... En el mero sentido de que si no hay stock en el mercado, la gente no puede comprar la nave, no puede existir y por lo tanto se puede perder una guerra por eso, por no tener stock. Yo creo que es mala educación de parte de... Bueno, mala educación. Una educación deficiente cuando provienes de otros juegos en los que los objetos directamente spamean en el mercado y tú directamente los compras. Aquí la gente debería ser consciente de que no solo tienes que fabricar todo lo que se usa, sino que lo tienes que trasladar al sitio en el que se tenga que usar. Que no es tan fácil como reponer tu nave y ya está. Alguien la tiene que haber fabricado y alguien la tiene que haber o fabricado en la zona en la que tú estás o llevado a la zona en la que tú estás. Correcto. Creo que cada vez que ven un Carebear deberían decir, ese tío podría estar fabricando mi próxima nave. Correcto. O también, por ejemplo, te digo, si yo, por ejemplo, mino y como cualquier otra persona que he visto también de aquí, mina y básicamente abastece el mercado, por así decirlo, de la constelación con eso. Yo me conozco una persona que fabrica Treadle Units y esa persona, pues mira, está abasteciendo esta parte. Si esta persona no abasteciese el mercado y la gente pierde los Treadle Units, tiene que comprarlos mucho más caros en otras zonas y luego tiene que traerlos. Pero claro, que una persona lo construya directamente aquí facilita la opción logística de no tenerlo que traer. Por lo tanto, estamos hablando de que una persona construya y se dedique a abastecer esa zona, pues ayuda muchísimo a la economía local de toda la zona. Esta persona puede hacer esto, esta persona puede hacer esto. Es una cosa que es un ciclo, que si se rompe, puede acabar no mal, pero me refiero a que a lo mejor alguien acabe quemado, la gente se mueve y toda esa historia. De todas formas, Mónica, aunque los jugadores de base habitualmente, o algunos, no sean conscientes de esta importancia, las corporaciones y las alianzas sí que lo son, ¿es así? Correcto, y a veces las alianzas pues tienen cosas para un jump freighter, para ayudar a mover las cosas y ayudar a abastecer. Yo, por ejemplo, me construí mi primer jump freighter hace tiempo y estoy feliz de ello, porque con eso sé que puedo abastecer el mercado local de antes de una batalla y dejarlo ahí, que la gente lo utilice y que haya gente pues que no pueda ir a la pelea por culpa de que no haya abastecimiento, porque si te faltan números pierdes la pelea, naturalmente. ¿Alguna consideración final, Xavier, acerca del tema de la importancia de la industria? Sí, vamos a ver. Básicamente, bueno, lo que es el programa anterior, la importancia de la industria es y principal, cuando estás en una alianza, satisfacer las necesidades de tus compañeros. Y una segunda, pues ya satisfacer al mercado. Y luego otra, ser lo suficientemente hábil o rápido, pues en el caso de que haya una necesidad urgente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Otro día tuvimos una estatua en Providence, entonces se necesitaban una serie de naves y nuestros compañeros de Corps decidieron ir en bombers. Con lo que a mí me tocó estar 48 horas fabricando bombers a saco para poder que los compañeros los tuvieran listos en la salida de la flota y poder tenerlos y no tener que estarse ISKs extra en tener que comprar un bomber, fitearlo, etc. Entonces había que fabricarlo, había que prepararles el fiteo y llevarlos al stagging de donde se salió la flota. Entonces ese trabajo oscuro que mucha gente no ve es importantísimo a la hora de la vida industrial dentro de un acuerdo o dentro de, sea grande, sea pequeña, o en una alianza de la grandes del juego. Y ya para ir finalizando, Mónica, me gustaría saber, bueno, para ir finalizando, depende del tiempo que nos lleve, me gustaría saber cómo ves el futuro del juego. Y luego después, ¿cómo ves tu futuro en el juego? Bueno, a ver, yo veo el futuro del juego muy bien, tengo ganas ya de las siguientes expansiones, de a ver qué es lo que dicen. Durante 2 años no podré ir, por problemas de la vida real, que ahora comentaré, básicamente porque también lo voy a comentar en mi blog de aquí a unas semanitas. Y bueno, o antes, básicamente, pero bueno, yo lo veo el futuro muy bien. A él le queda mucho tiempo de vida, porque lo que hacen vida son jugadores. Digo, yo el principal motivo por el cual me quedé en EVE es también por la comunidad. Y también por el tema principal de otras comunidades. Yo, por ejemplo, a ver, a lo mejor mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿por qué se me llama Mónica y no a lo mejor otro nombre? Porque yo, por ejemplo, en su momento me creé con el personaje de Sergio. Uh-huh. Y bueno, a ver, básicamente yo lo voy a decir un poco rápido. Tómate el tiempo que necesites. A ver, básicamente es el tema de, no sé si conocéis las siglas HRT, que es hormones, si no me equivoco, hormones replace therapy. Y bueno, con eso lo dejo todo, luego el nombre de Mónica también, o sea, ya os estoy dando guiños y el problema legal que hay en España y que básicamente si tengo que salir fuera es un coñazo, más que nada porque hasta los 2 años en hormonación no se puede cambiar todo el tema de DNI y todo, porque no voy a ir yo a un sitio cuando mi apariencia ya ha cambiado el año, por lo tanto es algo que ven justo, sí. Y bueno, ahí lo dejo y básicamente cuento esto porque me sorprendí mucho en el EVE de que yo en otros juegos ya había juego con personajes femeninos y en otros juegos había mucho niño rata que te discriminaba y todo y en su momento en el EVE pues no lo hice, pero cuando conocí la gran comunidad que hay en el EVE de gente, pues me di cuenta de que no tenía que, por así decirlo, seguirlo escondiendo. Y poco a poquito... Sí, que no tenías que ocultar nada. Y poco a poquito, pues bueno, fui haciendo y estoy feliz de en el EVE, porque si no fuese por el EVE, pues a lo mejor seguiría aún pensando e intentar dar el paso. Que por fin, bueno, pues lo voy a dar. A mí me parece que requiere mucho valor, mucho esfuerzo y mucha decisión, y yo la verdad es que te apoyo en la decisión que has tomado y en todo el camino que te queda por delante. Te digo, es una de las cosas de que es lo que me gusta de la comunidad de Leve. O sea, mucha gente se lo he comentado ya y todo. Y bueno, la cuenta es la gente que te encuentras. Y si te encuentras un capullo, lo puedes bloquear. O si incluso le preparas un cebo, lo que sea, y te lo cepillas y te quedas contento. O sea, que te vienen a. Pues eso. Mí a alguien me falta el respeto, ningún problema. Hombre, Nevia, hay capullos como en todas partes. Lo que sí me gusta es que hay gente que es capulla en el juego. No, pero que es capulla en el juego, pero luego son personas con las que te puedes relacionar normalmente. O sea, que no son personas odiosas porque están interpretando su papel y tienen que ir a cazarte a ti. Pero luego los conoces. Yo me acuerdo que hablé con mucha gente allí, uno de Mercenary Coalition, gente de Textos, muy buena gente. O sea, en el juego nuestro papel, pero en la vida real, pues estamos ahí de birras, de cervezas, de todo. Y pues todo, pues muy feliz, porque al fin y al cabo estamos en el EVE jugando a nuestro rol, divirtiendo a nuestra manera, pero luego fuera, pues somos quienes somos y nos reímos. Hombre, y con el tiempo agradeces que tu enemigo sea lo más capaz posible, porque está enriqueciendo tu juego también. Correcto, si no hay guerras, no hay de esto, te digo, yo me lo divertí mucho con una persona de EFCON, que me lo pasé muy bien con esa persona tomando las birras y todo, y ya te digo, me lo pasé muy bien con esa persona, nos reímos muchísimo, hablamos, y también con la gente de uno de Mercenary Coalition. Fue una noche buena, porque esa persona que estoy hablando de EFCON también me la encontré en la noche pasada en el Charity Dinner de la FanFest. La FanFest es una experiencia muy buena porque te encuentras a gente, te diviertes muy bien y luego conoces a gente que a lo mejor luego al día siguiente tengo que estar con ellos y dices, hostias, qué bien, nos vamos a pasar. Y luego supongo que tu actitud dentro del juego no cambiará. Quiero decir, si le tienes que matar, le tienes que matar. Correcto, está claro. Si es el FC, pues bueno, vamos a hacer. No, lo voy a intentar hacer headshot, pero si la cosa se pone, pues bueno, lo siento, pero bueno, es el. En el. Jugamos un rol en el juego y fuera jugamos otro rol. Al fin y al cabo es un juego, estamos para divertirnos. Yo las únicas cosas que he recriminado en mi pensamiento, porque con los invitados intento mantenerme bastante neutro, en las entrevistas que hemos tenido ha sido normalmente a gente que trasladaba actividades de dentro del juego afuera del juego. Acosos de dentro del juego, que son más normales, afuera del juego. Normalmente dentro del juego puedes hacer todo lo que tú consideres correcto. Cada uno tiene su límite moral, pero fuera del juego no puedes llevar nada. No, está claro. Esa gente tiene un problema psicológico muy grave y básicamente tiene que dejar lo que hay en el juego y ya está. Porque si no, como siempre, en los juegos siempre hay gente que lo lleva al extremo, gente que no. Pero la gente que lo lleva al extremo tiene un problema, pero tiene un problema en cualquier zona. Por lo tanto, es una cosa que la gente se tiene que hacer mirar porque estamos en un juego, vale, que te haya matado tu nave, pero es el rol. Por lo tanto, estamos en un MMORPG, cada uno tenemos nuestro rol, ¿qué estamos haciendo? Bueno, y se incorpora a la grabación con nosotros Longinos. ¿Qué tal, Longinos? ¿Cómo estás? Buenos días, pues aquí estamos de descanso. ¿Tienes algunas preguntas relacionadas con el tema de la industria que le quieras trasladar a Mónica o a Xavier? Pues sí, yo quisiera preguntar sobre cómo enfrentarse a los peligros que como en toda rama de EVE, hay dentro de la industria. Siempre hay alguien que te quiere matar y bueno, pues me gustaría saber cómo te puedes preparar y qué skills deberías mirar. Qué tipo de nave deberías llevar para defenderte o por lo menos poner lo menos jugoso posible el hecho de que te ataquen, para que sea lo menos rentable posible y bueno, así decidan pasar de largo o si tienes que plantarles cara, pues plantarles cara y que se lleven una lección. A ver, lo principal está en, primero de todo, los mineros, la gente que utiliza varias cuentas, como he dicho anteriormente, doctrina de drones. ¿Qué se puede subir? Si, por ejemplo, para dar ya el soporte cuanto antes, pueden probar a subirse, por ejemplo, a una Tristán o a una Dragoon, y sobre todo mantener distancia, porque lo que importa es que viva él para que sobrevivan sus drones y que se pueda utilizar. Luego, ¿qué se puede utilizar para frenar al enemigo? Una nave, por ejemplo, con una Phobos o una Devoter, cualquier nave que es un Heavy Dictor, para que pueda abrir una bubble y luego puntear al enemigo para que no pueda utilizar el microwarp o salir fuera. Y luego, hay que frenarlo. Por lo tanto, lo tenemos frenado en una parte, pero hay que hacer que no se mueva. Por ejemplo, las naves que webean, como una Cruor o otros tipos de nave como esas, que tienen bonus al de las Mimatar, las de facción, que tienen bonus al Wavefear. Y sobre todo muchos interceptores. Porque si tienes unos cuantos interceptores, asisten los drones a esa persona del interceptor y a la que el interceptor taclea, los drones de las demás personas van. Pero hay que tener, aparte de drones, otras cosas. Como por ejemplo, naves de PvP que hagan DPS, por ejemplo, una caracal cualquiera se puede subir. Y eso en tiempo es subir muy fácilmente. Como puede ser una... Cualquier crucero, es el tiempo de subida para utilizarlo es básicamente un día. Y es básicamente lo que tiene que subirse otras personas, a lo mejor que no tengan skills. Pero la gente que mina tiene que entrenar a los personajes para drones, asistir y con eso tener DPS suficiente. Primero empezar con los light, luego metes mediums y luego metes los heavies. Mi recomendación, siempre subir light, heavies y sentries. Y por último los medium, ¿por qué? Porque si te vienen un crucero, mejor utilizar los heavy, porque el crucero lo vas a frenar y por lo tanto a la que llegue los heavies o los sentries, ya está, el crucero ya está acabado. Y luego naves adicionales de drones que pueden ser clave en el engage, por ejemplo las Armageddons, que pueden tener el capacitor y pueden hacer de que no se pueda activar nada y estar ahí clavado, que no puede moverse, porque si está hueveado no puede activar ni el afterburner ni el micro warp drive. Y bueno, lo importante es frenar y poder hacer de que el enemigo no pueda hacer otras cosas. Y sobre todo, hay otras personas del grupo que pueden hacer de logística, porque tres logísticas T1 cualquiera se puede subir y con eso puedes ayudar a salvar una nave. Por lo tanto, esa nave puede estar haciendo más tiempo el PvP. Ajá, o sea que entonces es recomendable que dentro de la flota no solo haya, por ejemplo, mineros, sino que haya gente echando un cable por si las moscas, ¿verdad? Correcto, porque en un engage puede pasar de cualquier cosa, y si hay una persona que tiene experiencia en PvP, pues puede ayudar a esos mineros a ayudarse. Yo, por ejemplo, te comento un caso de una persona que era minera, se le comenzó a enseñar PvP, y cada vez que entra un enemigo, pues él se apunta el primero. O sea que el mito de minero carabear, cero. Sí, vamos, que os gusta la guerra igual que a todos. El PvP mola. Luego, creo que no ha quedado del todo claro el tema de cómo mover las mercancías a través de high, a través de low, a través de null. Brevemente, claro, porque si no nos vamos. Pero si podrías dar unos pocos consejos para la gente que empieza a mover mercancías y que tenga un poquito de ayuda. El tema para mover mercancías, lo importante es primero saber qué tipo de mercancías mueves. Porque si es una mercancía muy valiosa, posible que se te escaneen el cargo, seas muy jugoso para los gankers en highsec. Entonces, lo recomendable, pues eso, cuando movemos mercancías muy caras, valiosas y que cuestan muy, eso, tienen muy poco volumen, lo más recomendable es utilizar una transporte 2 con CROA, como la Aviator, la Crane o similares. Y luego, si pues movemos cantidades en torno a los 50-60 mil metros cúbicos, pues es más recomendable una transporte 2. Y luego ya cuando llegamos a un entorno que empezamos a ver cantidades superiores al 500.000 de metros cúbicos, entonces ahí sí que necesitamos un freighter. Lo importante es que en el freighter siempre mover cosas que de mucho volumen y que tengan poco valor en el mercado. Por así no será lo suficiente jugoso para la hora que tengan que... Bueno, y lamentándolo mucho, tampoco nos queda mucho más tiempo. Vamos a tener que dar el programa por finalizado. Este ha sido el episodio número 22 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Compañeros. Yo soy Xavier. Y yo soy Mónica Tim. Ha sido un tremendo placer teneros con nosotros hoy. Y ya sabéis, dadnos like si os ha gustado, si os apetece, si os interesa. Nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Hasta luego. Chao. by tennis.